Vida del hombre. Meditación. Si la vida natural del ser humano es conocer su ser de cuerpo y alma, su inteligencia deberá ser el arma que lo habilite a saber lo trascendente. Saber de Dios es tarea de la gente. Si busca hallar lo sobrenatural, comprendiendo que su vida no es igual al animal, las cosas o las plantas. El ser humano, si es inteligente, buscará el bien de sus actos al obrar y para ello pondrá su voluntad en aquello que el Padre le ha anunciado, al entregarle en su Hijo amado su palabra, su amor y su verdad. Buen cristiano, meditación. Si la piedra basal de nuestra iglesia la puso Cristo con su sacrificio, su encarnación y pasión fueron inicio del fundamento de fe que se profesa. Medite el hombre en Cristo y en su iglesia, el camino que la verdad predica, la salvación que a todos nos indica, el modo de vivir que se profesa. El sembrador sembró buena semilla, pero el maligno lo mezcló con la cizaña, y crecerán hasta el tiempo de la trilla. Sepa el cristiano pedir cuando le reza a Dios Padre perdón cuando se humilla de ser parte, piedra viva de su iglesia. La piedra caída, meditación. El pecador que reconoce sus flaquezas y arrepentido acude a la confesión, ha doblegado la voluntad de lo mal hecho y ha obedecido el mandato del Señor. Ha dejado la ofrenda que tenía, ha confesado aquello que manchó, se ha reconciliado con su hermano y también lo ha hecho con su Dios. Ahora sí, al comulgar la hostia, la Santa Iglesia ha llamado al Redentor y su presencia trae la comunión. Ha levantado la piedra que ha caído, ha perdonado al pecador arrepentido y ha construido como lo hace el constructor. Piedra viva, meditación. Si piedra viva, Señor, soy de tu iglesia, púleme con tu amor y dame calma para entender la vida y ver en mi alma que solo tú, Señor, me das la vida. Y si un día, Señor, es mi partida, ¿a dónde partiré si no me llamas? ¿Hacia la oscura noche de la nada o a la radiante luz de tu morada? Acrecienta mi fe para la prueba y fortalece siempre mi esperanza. Si yo tengo tu amor, eso me alcanza para vencer los miedos que hay ahora de perder el alma que a su hora me diste para darte mi alabanza. El santo nombre, meditación. Santo nombre de Jesús, oración breve y segura, que busca la mente pura que quiere la comunión de aquel Dios que se encarnó por el mandato divino, que sin dejar de ser trino hasta nosotros llegó. Se vistió de carne humana en el seno de María y nos trajo la alegría de indicarnos el camino que tiene nuestro destino si queremos salvación. Santo nombre de Jesús, que mi mente lo repita y descubra la infinita coraza de protección que le llega al corazón cuando su nombre en confía todas las horas del día y cuando está en oración reclamando su perdón, su amor y misericordia, alcanzando la concordia de saber que a toda hora el Señor no se demora, si lo llama el corazón. Santo nombre de Jesús, Jesús, con su santo nombre, hoy al hombre le responde para que llegue a su cruz, que su ejemplo nos dejó y el dolor y el sufrimiento, y nadie pone contento por lo que él padeció. Y sobre el hombre cansado su cruz no fue abandonada, fue su última morada de su vida en este mundo y con un amor profundo a su madre nos dejó. Madre de toda la gracia, yo te pido en este día tener la santa alegría de confiar en el Señor, que tenga yo la oración de Jesús en todo instante para seguir adelante confiando en su protección, que soporte los quebrantos y lleve todas mis cruces, y los males no me impulsen a olvidarme de su amor, que sepa adorarlo yo con el Padre y el Espíritu, y que del mundo me olvide, pero de su nombre no. El santo nombre de Jesús sea mi luz, el santo nombre de Jesús sea mi guía, el santo nombre de Jesús me acompañe en este día. Jesús, el hermano y yo. Meditación. Por eso quiero a Cristo entre nosotros, porque en nosotros reemplaza al tuyo. Y a una voz en oración pedimos que Él entre nosotros venga a nos. Y por ser dos con Él ya somos tres, y con San Rafael caminaremos por un sendero justo y verdadero, saboreando la alegría del amor. Seamos hermanos, hijos de un mismo Padre, que hoy nos invita a buscar su presencia y alcanzar la verdadera comunión. Por eso debemos estar contentos, caminar y aún con mucho esfuerzo, y amar como Cristo nos amó. Metanoia, meditación. Metanoia, cambio de paradigma, que necesita el mundo, no la iglesia, que cambie el hombre que tiene su flaqueza, y no cambie religión por conveniencia. Lo que dijo Cristo es sentencia, y se lo dijo a Cefa: tú eres Pedro, y sobre ti pondré mi fundamento, y tú tendrás las llaves de mi iglesia. Lo que atare no será desatado, y lo desatado nadie lo atará, y aunque el maligno batalle, no podrá vencer a mi iglesia militante, y aunque pasen por la iglesia purgante, los elegidos al reino llegarán. El puente, meditación. Hay un puente que lleva a la justicia de los que buscan hallar lo que es divino, y es para aquellos que buscan el destino que está impreso en su naturaleza. Donde hay amor, se dice, no hay dolor. Y si hay dolor, a este se bendice, porque la prueba nunca contradice al sufrimiento vivido por amor. Ese puente que lleva a la justicia es solo Cristo, que sabe de dolor, y por salvarnos, Él mismo se encarnó. Nos dio la luz para llegar al Padre. Se hizo puente para que así se salve todo hombre que busca a su Creador. Santidad, meditación. En la vida, todo hombre es llamado a poder alcanzar la santidad. Pero yo digo, también es verdad que son pocos los que lo han logrado. Todo santo es un guerrero osado que por la gracia en lucha sí podrá vencer el mal que el mundo le ha ofrecido, y es la pelea que siempre hay que dar. los placeres, la vida y lo mundano serán los enemigos en cada día del que busca alcanzar la verdad. Vuélvase santo haciendo caridad y pelee por todo lo que es bueno, pues si lo hace, ya tiene santidad. La maldad. Meditación. El misterio del mal será un misterio si queremos explicar por qué existe. Si tu obra, oh Señor, ha sido buena, el mal, oh Señor, tú no lo hiciste. La libertad al ángel tú le diste, y al humano el albedrío le entregaste, para ser bueno y libre de buscarte, y la maldad tú siempre aborreciste. El ente es la esencia de todo ser, el mal es del ángel y de los hombres, cuando no buscan en sí hacer el bien. Sepa el hombre pensar, si el mal persiste, es porque falta el bien, que sí existe, y adore siempre al que le dio su ser.